Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Acá estamos, otra semana, en el éter, dirían algunos amigos, en el éter. Lindo venir, ser bien recibido por los chicos de chicas de Sonidos Clandestinos. Aparte, lindo haber visto que había cantidad de chiques y recorriendo la radio de acá del liceo, que vinieron a recorrer la radio. Roberto, sí, disculpe que me tome el atrevimiento de entrar. No, esto es radio, ¿verdad? Sí. A mí me parece que hay algo que tenemos. Primero, si querés nos puedes decir Sonides Clandestines. Sonides Clandestines. Nosotras vamos a seguir llamándote Les Loques de Buenos Aires. Ah, bueno, bueno. Vos podés llamarte, seguir llamándote. Sí, pero ¿cuál es la aclaración acá? No sé cuál es la. Hola, ¿qué tal? Bueno, May de Sonidos Clandestinos. Gracias, May. Bueno, uno viene así contento, lo reciben así, dan ganas. Falta nada más que el mate, así que espero que el canje haya logrado tener yerba. Bueno, ¿qué tal, Diana Fernández, cómo te va? Nuestra jugadora de fútbol, nuestra, nuestra de acá, de la tribu. ¿Qué tal, Camilo, en la producción? Bueno, muchas cosas. Hoy, antes de ir a algunos temas en la ciudad, hoy yo le diría que se queden en el programa, porque van a tener muchas noticias de cosas que no están saliendo, y de algunas también daremos alguna opinión, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico en la Argentina y un momento histórico acá en la ciudad de Buenos Aires, así que es bueno comentarlo. Y histórico en todo, o por lo menos en varias cosas. Después hay otras cosas que no son historia, que es más de lo mismo, que es el ajuste, ¿no? Y acá en la ciudad de Buenos Aires el ajuste se ve fuerte, porque había una política de subsidios para la ciudad. Teníamos subsidiada la luz, el gas en la ciudad de Buenos Aires, el agua, teníamos subsidiado el transporte, y nos metieron un golpe al bolsillo que uno ya lo siente, ¿eh? Va, carga el sube, o la sube, y al rato tiene que volverla a cargar. Si bien el boleto mínimo está en 12 pesos acá en la cava, uno se pasa, son solamente los primeros kilómetros, se pasa un poquito y ya se va a 13, ya es un peso más, y recordemos que el mes que viene va a seguir subiendo. y que parecería que después ya el año que viene solamente se ajustaría por inflación, dejarían ahí, se ajustaría. Vamos a ver, acá no se puede saber absolutamente nada, porque encima a la ciudad de Buenos Aires le están pasando cantidad de cosas que antes no se pagaban desde la ciudad, sino que se pagaban desde el gobierno nacional. Lo que recién decía, los subsidios eran subsidios nacionales. Que eso hacía que en algunos lados fuera de la ciudad todos dijeran, los porteños son unos privilegiados, etcétera, etcétera. Pero como yo siempre digo, hay que igualar, y en realidad el igualar era de que todos pagaran poco, ¿no? Sería lo ideal, no que todos paguemos más porque en otro lado pagan más. Bueno, hoy, y esto me pareció bueno, hoy en Plaza de Mayo estaban gente, se había montado una feria de la agricultura familiar, de trabajadores de la agricultura familiar. Estaba la Unión de Trabajadores de la Tierra, que vinieron acá a Plaza de Mayo y también creo que a Constitución, decían, y que lo van a repetir esto. Está bueno, que es más, yo diría, porque hoy cuando se fueron a instalar, la policía de la ciudad no los quería dejar instalar, al final se instalaron, y en esto la verdad que nos beneficiamos todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, y ellos que vienen de sus quintas también se benefician, porque hoy vendían todo a 10 pesos, vendían la lechuga a 10 pesos el kilo, y realmente está a 50, 60, 70 pesos el kilo de lechuga. Ahora resulta que a esos productores el intermediario le da menos plata, les paga por ahí 5 o 6 pesos. Y entonces acá se beneficia el productor y se beneficia y nos beneficiamos nosotros los consumidores. Yo veía cantidad de gente, sobre todo ahora se enteraron los de alrededor, los de San Telmo, los de alrededor de la Plaza de Mayo, pero enseguida se agotaron varias verduras, llevaron dos camiones y enseguida una gran cantidad de verduras estaban agotadas, que son todas aquellas que son las verduras que salen las más caras, ¿no? Una buena alternativa. Esperemos que lo dejen, ¿no? Porque sabemos lo que ha pasado, por ejemplo, ayer con los vendedores, con los manteros. Acá hablo del tema por el cual estuvo detenido 2 horas... Juan Garabois, de la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular. El tema, acá hay dos temas que me parece que tendríamos que analizar un poco, que están pasando en esta ciudad. El año pasado se decidió, sobre todo por la protesta de los comerciantes, ¿no? De los comerciantes del 11, de los comerciantes de Avellaneda, de Liniers, el gobierno tomó la determinación de montar algunos lugares para que todos los manteros que eran retirados de las calles pudieran vender en estos lugares. Eso, técnicamente, por lo menos por lo que pude ver, he recorrido algunos, por ejemplo, he estado en el que está frente a la estación de 11, es muy poca gente la que va, muy poca gente. Entonces, los manteros que lograron acceder a esos lugares, que ellos mismos te dicen, acá estamos muy cómodos, hay baño, está todo bien, pero no entra gente, y no entra gente, por un lado, por la crisis económica, y por otro lado porque el gobierno no está difundiendo como se debería difundir esos lugares, más allá que puso las paradas de los colectivos en la puerta para que la gente que va a tomar el colectivo pueda ver el lugar y meterse a comprar mercadería, ropa que realmente está muy barata. Pero bueno, no se ha logrado que funcione. Recordemos cómo fue esto. Esto fue, hizo un acuerdo la CAME, el gobierno de la ciudad y una parte importante de los manteros de 11 de otros lados, y les dieron una capacitación con la cual le pagaban un sueldo, y después de esa capacitación les daban un lugar en diferentes puntos. Son los que están, los lugares que he visto son estos de 11 que conozco y algunos en Constitución también. Bueno, pero ¿qué pasó? Pasó que mucha gente no entró en este programa y pasó que hay mucha gente que está afuera. Y lo que uno ve, yo estuve este fin de semana, estuve por Avellaneda, que antes había manteros. Bueno, seguí viendo, solo que no hay manteros. Ahora hay, lo que uno ve en Avellaneda era un grupo de senegaleses que van y llevan todo en un bolso o... y lo van ofreciendo y se ponen un rato en un lugar, cuando ven que viene la policía se corren a otro, porque ustedes saben que ser vendedor ambulante no está prohibido. Lo que está prohibido es poner una manta y quedarse siempre en ese mismo lugar. Ambulante no. Los senegaleses se las han arreglado, aparte ustedes los pueden ver por todos lados. Yo en mi barrio los veo, a veces uno está en un bar y pasan, venden anteojos, relojes y pasan con valijas y los ofrecen ahí. Bueno, así que uno no entiende por qué la represión contra esta gente. Y lo que hoy yo veía, porque antes de venir pensé que había que ver un poco qué pasa con estos vendedores senegaleses. Los vendedores senegaleses entraron, es decir, son migrantes que no están en las condiciones que están el resto de los migrantes. No están en las condiciones que están bolivianos, paraguayos, uruguayos, chilenos, venezolanos, colombianos, brasileros. En todos estos casos hay convenios con el país. Entonces, al haber convenios, cualquier problema que ocurre, lo hemos visto hace poco cuando se hablaba de la salud de los bolivianos, aparece el cónsul, aparece el embajador, y bueno, y ve cómo defender a sus compatriotas. Acá no hay consulado, no hay embajada, no hay nada de Senegal. Si alguien inventó esas cosas locas hace años, inventó abrir la puerta a senegaleses, supongo por tener algunos intereses con determinadas mafias que venden determinadas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes pueden ir, vienen a los senegaleses que todos van al 11 y hay un lugar en donde les entregan todas las cosas y de ahí salen a vender. Es decir, evidentemente hay mafias que los utilizan. Y los utilizan porque tienen documentación, insisto, no hay embajada, no hay consulado. Así que tenemos un problema ahí. Yo le pediría a las autoridades del gobierno de la ciudad, porque en definitiva donde más hay 3.000 acá en la ciudad de Buenos Aires, que por favor que regularicen, que les den alguna amnistía, algo, que se puedan regularizar todos. Y en todo caso, si venden en forma ambulante, no hay por qué reprimirlos. Aparte, uno los ve, insisto, van con las cosas, las van llevando de un lugar a otro, se quedaron un rato en algún lugar, no molestan absolutamente a nadie si lo hacen así. Así que yo quería ver esto porque lo que uno ha visto ayer, la represión, después el abogado Grabois que fue a... Bueno, recordé, la semana pasada Grabois se lanzó a la candidatura política por una pata del kirchnerismo. Recordemos que Grabois es amigo del Papa Francisco, y bueno, y por eso acompañó a Cristina, a Comodoro Py, y por eso banca a todos los corruptos, todo, porque el Papa Francisco quiere que lo antes posible vuelva el peronismo del cual participa. Y bueno, Grabois lanzó su candidatura y ayer fue a defender a los manteros, cosa que me parece bien que haya defendido a los manteros, y estuvo preso 2 horas. Yo me acordaba también que el día que estrenaron la película de Maldonado, en la puerta del teatro, un grupo de servicios de inteligencia, que que se hacen pasar por anarquistas, tiraron, que rompieron los vidrios, hicieron un despelote ahí, que estaba la gente invitada a la película de Maldonado. Y justo venía Grabois también a ver la película, y un par de personas habían agarrado, entre ellos Bernie, a un par de estos, que en general se cree que son servicios, porque siempre de todos los lugares que hacen algo, los dejan irse, los deja irse la policía. Bueno, en este caso, Bernie llegó, grabó y empezó a forcejear con todos hasta que logró que se liberaran estos muchachos, que insisto, son servicios, vaya a saber por qué. Se ve que Grabois tiene esa forma de reaccionar cuando se quieren llevar a alguno, no pregunta por qué se lo quieren llevar, sino que directamente va y lo defiende. Y en el caso de los manteros senegaleses hizo bien. Por ahí, en el caso de los anarquistas, entre comillas, servicios, por ahí uno se pregunta por qué Bernie, por qué él los dejaron ir después de los desmanes que habían hecho cuando los tenían ahí. Después dieron alguna excusa, Bernie dijo que la policía no llegaba, pero bueno, uno se quedó con esas dudas. Recordemos que las pintadas eran a favor de, digamos, en contra del asesinato de Santiago Maldonado, en donde decían el Estado es responsable, pero acusaban también a los que hacían la película. Bueno, los dejaron ahí. Digo, bueno, eso un poquito quería hablar de todas las cosas que están pasando acá. Así que esperemos el gobierno de la ciudad que se ponga las pilas, que hable con el gobierno nacional y que a los senegaleses se arregle de alguna manera, porque yo lo que veo que son perseguidos, son maltratados y hay mucho racismo alrededor de ellos, así que ayudarlos, pero ayudarlos en serio, no para hacer ningún tipo de campaña electoral, sino realmente ayudarlos porque necesitan ayuda. Bueno, los gremios docentes vuelven a sorprender en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? El martes hay un paro nacional. Va a ser fuerte en la ciudad porque adhirió la UTA, así que no habría, es el día 25, no habría ni colectivos ni subtes. Al adherir la UTA, creo que está garantizado el paro. Es necesario un paro, ¿eh? Estamos en una situación muy crítica, muy crítica. Estamos con un ajuste que estamos pagando todos, ¿no? Sobre todo clase media y clase media baja, tal cual lo dijo Kicillof, ¿no? Que los más afectados éramos la clase media y la clase media baja. Que últimamente, bueno, pasa eso con los gobiernos, ¿no? Cuando están en crisis se ocupan de que no se le toque el bolsillo a los más ricos y se trata de sacarle a los pobres y a la clase media para darle a los más pobres, lo que sería el populismo, tal cual lo dijo Kicillof, solo que ellos también lo hacían. ¿Para qué pasa? Se había logrado el 25, primero se había dicho que el paro iba a ser el 24. El paro lo hacen la CGT, la CTA, lo hacen todo. Ahora, el 24, de una forma, digo, con una buena visión sindical, alguien dijo, no, el 24 no, porque es lunes, es un paro dominguero. ¿Nosotros qué queremos hacer? ¿Queremos hacer un paro para realmente que se nos escuche, o queremos que sea un fin de semana largo, entonces que haya gente que pare directamente porque es fin de semana largo? Bueno, funcionó bien eso, y dijeron no, vamos el 20, en vez del 24, que se había dicho, el 25. Ahora, ¿qué hacen los gremios? Y veo que están llegando WhatsApp en grupos de docentes y todo eso, y datos que uno va teniendo. Resulta que acá en la ciudad de Buenos Aires, ATE, IUTE y ADEMIS y otros gremios hacen 36 horas, pero no hacen las 36 horas para después del 25. No, lo hacen para el lunes, las 36 horas. Entonces quiere decir que el lunes va a haber paro también. Entonces quiere decir que eso que no se quería hacer, porque es antisindical eso, porque no sirve de nada, vos no podés medir un paro cuando agarrás un paro lunes y martes, fin de semana largo, porque hay cantidad de gente que se te borra. Dice, bueno, aprovecho, el lunes paro, martes paro, me voy sábado, domingo, lunes y martes. Bueno, es raro que los sectores, entre comillas, más combativos hagan un paro dominguero. Aunque después dicen, el lunes nos movilizamos. Y bueno, ya vamos a ver lo que son las movilizaciones. Van a ser movilizaciones, pero la mayoría de la gente, sobre todo trabajadores del Estado y trabajadores de la educación, el lunes se van a tomar lunes y martes como un descanso. Aparte, como el martes no va a haber colectivo, el lunes sí. Me parece que no está bien encarado. Creo que hay que ir a los manuales, y esto lo digo, tómenlo como quieran, pero creo que el manual del sindicalismo te dice que un paro con movilización no lo tenés que hacer en un día feriado, ¿no? Me parece. Así que lunes, martes, prepárense. Bueno, otra cosa, nosotros todas las semanas que haya cosas de campañas del miedo, ustedes ahora van a escuchar cantidad de cosas que están pasando. Pero esas campañas que puede ser que pase, ahí hubo una campaña entre los docentes que es que le sacan el fondo del incentivo docente. Bueno, eso es mentira. ¿Ok? Hoy es mentira. Y el año que viene es mentira también, porque en el presupuesto que mandó el gobierno nacional figura que se sigue pagando el fondo docente. Hubo una mezcla de presupuestos, de parte que se sacó de educación para seguridad, bueno, de algunas cosas, pero el fondo de incentivo docente, que es una campaña que está haciendo acá en la ciudad de Buenos Aires, el sindicato UTE, mandándole a los afiliados y a todos, nos sacaron el incentivo, eso hoy es mentira. La semana que viene es mentira. Y si se cumple el presupuesto, es mentira. Pues la otra vez tuvimos que decir lo que había dicho Pedro Kahn, también en la ciudad de Buenos Aires, que habían lanzado que ahora ya empezaban a faltar remedios contra el SIDA. Eso hasta diciembre es mentira. Nosotros vamos a tratar de hacer lo que me parece a mí que hace tiempo que debería hacer el periodismo, decir la verdad. Porque si uno quiere realmente decir las cosas que están mal, mira, quédate en Los Locos de Buenos Aires y vas a ver todas las cosas que están mal o todas las cosas que pueden llegar a estar mal, pero de verdad. No de mentira. Bueno, hoy como vine contento por el buen recibimiento que me hizo la gente de Sonidos Clandestinos, vamos a poner a Creedence. ¿Le parece? Río Verde, Creedence Clearwater Revival. Empezamos con Río Verde, después le vamos a dar otra versión. locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, hoy ocurrió algo que realmente no había pasado, por lo menos que yo recuerde, que un diario deje de salir por, creo que por un locado patronal. Sé que los trabajadores estaban protestando, hablo de Página 12, sé que hace tiempo que no les aumentan el sueldo y no se cumple con la paritaria, pero me sorprendió que no saliera el diario. Por eso estamos comunicados con Leandro Teixeira, miembro de la Comisión Interna de Página 12. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿vos cómo andás? ¿Bien? Bien, acá un poco ajetreado, sí. pero bien. ¿Cómo? Esto me sorprendió, ¿no? Que directamente la patronal es la que decidió no sacar la edición impresa, ¿no? Es así, es correcto. Nos sorprendió a todos, a los trabajadores también, porque es inédito en Página 12 que haya ocurrido esto. Nosotros todos los años hacemos algún paro, sí, reclamando medidas, y este fue un paro más con las características de siempre. Sí. La empresa se asegura poder sacar una edición de emergencia siempre que hacemos paro, a través de el trabajo de algunos editores y subeditores. Sí. Esta situación ayer se mantenía. Ese no es que nosotros hemos logrado traer para nuestro lado a estos trabajadores, sí, sino que la empresa seguía teniendo ese cuerpo de editores y subeditores para poder sacar la edición de emergencia, y sin embargo, por una decisión de la patronal, el diario no salió. Claro, no, porque ustedes creo que empezaron la semana pasada que no ponían las firmas en las notas, ¿no? Empezaron con eso. Sí, más atrás en el tiempo, inclusive la semana pasada fue la segunda tanda de 3 días sin firmar las notas. Sí. Estuvimos haciendo medidas paulatinas, digamos, antes de llegar al paro, que fue quitar firmas primero, sí, mandar un petitorio después. Sí. Bueno, y así una serie de medidas menores, digamos, todas sin respuesta de parte de la empresa. Claro. Ahora, el conflicto se inicia porque la UTPA, nuestro sindicato prensa, había firmado un 21%. Página 12 directamente no cumplió, es decir, el Grupo Octubre no cumplió con eso. Correcto. Página 12, a través de AEDVA, que es la cámara patronal a la que pertenece, sí, firma el acuerdo con la UTPA, el sindicato que tiene el poder legal para hacerlo, pero que no nos representa. Claro. Y es un acuerdo que a la baja, que nosotros queremos protestar por ese número de 21% en 3 cuotas a pagar la tercera el año que viene, sí, ¿no? Con una situación de inflación prevista del 42% para este año, es un acuerdo malo, pero bueno, este acuerdo que firmó Página 12 no lo está cumpliendo. Tampoco lo cumple. ¿Y es que ustedes se han visto con las autoridades, con la gente de Santa María y consultado por qué? ¿Qué es lo que le dicen? Mirá, lo que argumentan es que el acuerdo no está homologado. No está homologado, sí, por el ex Ministerio de Trabajo y Secretaría. Sí. Lo cual es verdad, pero es, nosotros creemos que es un artilugio que nos ponen ese cuestionamiento para no pagarlo, porque, digamos, con la situación económica que todos conocemos, con las medidas económicas de este gobierno nefasto, sí, hoy ser trabajador y no tener ni un peso de aumento en tu salario en lo que va del año se torna crítico para el bolsillo de todos nosotros. Claro, nosotras. Sí. Ahora, claro, yo acá hay algo que cuando vos decís no está homologado. Hay grandes medios como La Nación y Clarín que tampoco está homologado y lo pagaron, empezaron a pagar el aumento. Por supuesto, inclusive. Y entonces, llama hasta la atención, ¿no? Porque uno supone que el Grupo Santa María, aparte por la línea que tiene Página 12 a favor de los trabajadores, ¿no? Sería que tendría que cumplir. Llamaría la atención. Nos llamaría la atención, no nos llamaría la atención si no cumpliera por ahí La Nación, ¿no? Correcto, estoy de acuerdo. Ahí existe como una doble moral. Santa María es patrón de Página 12, pero es sindicalista, ¿no? Es el secretario general del SUTAR. Sí. Con lo cual hace más ruido todavía, porque uno esperaría eso por ahí, una patronal de derecha o algo así, y no de alguien que debería comprender y saber de las necesidades de los trabajadores y de cumplir los acuerdos paritarios. Claro. ¿No? Y ahora, Leandro, ¿cómo sigue esto? ¿Qué piensan hacer ustedes? Bueno, porque esto les cambió un poco el ritmo, ¿no? Porque ustedes pensaban que esto, bueno, ¿quién podía pensar que no iban a sacar el diario por el paro? Yo creo que con ustedes, no con vos, pero con otros ya he hablado varias veces en diferentes paros, en diferentes épocas. Y nunca pasó esto, ¿no? Sí, correcto. Es algo que nos sorprende, que tenemos que dejar de cantar un poquito para evaluar a ver qué es lo que pasó. Lo que sí, nosotros tenemos votado un plan de lucha que incluye una serie de paros que van a venir de acá a fin de mes, los cuales ya está votado ese plan de lucha en la Asamblea. Los vamos a seguir, vamos a seguir para adelante con eso. Así que veremos cómo reacciona la empresa. Nosotros no queremos que el diario deje de salir. Nosotros lo que queremos es que la empresa se siente con nosotros y nos haga una propuesta seria de aumento de sueldo. Mañana saldría normalmente el diario. Mañana saldría, eso es lo que entendemos. Sí, hoy yo ahora estoy en la calle, pues soy reportero gráfico, estoy en una nota, pero la redacción estaba normal, estaba la gente trabajando, con lo cual pareciera ser que el plan es que mañana salga el diario en papel. Una consulta y te dejo porque encima estás trabajando y te estamos molestando. No, pero todo bien, te agradezco el espacio, la verdad. Lo que necesites, difundir nuestros reclamos, así que te lo agradezco. Cuando vos recién decías, y uno ha visto que ustedes han parado muchas veces y hay firmas que son las firmas, entre comillas, lo voy a decir, importantes, ¿no? ¿Cuál es la relación con esas firmas que los paros nunca se adhieren y que la línea que bajan es teóricamente, también digo entre comillas, a favor de los trabajadores? ¿Qué relación tienen con usted y por qué nunca se adhieren al paro ni le dan una mano? Porque, por ejemplo, podrían escribir y decir, hoy mis compañeros están de paro. En los hechos lo ha hecho alguna vez, inclusive gente de La Nación y de otros medios, ¿no? Sí, mira, esa pregunta yo no te la puedo responder, habría que preguntarle a ellos. No sé bien a cuáles grandes firmas te referís, pero bueno, hay algunos que son editores del diario, responden al diario directamente y no se adhieren a nuestras medidas históricamente. Después hay algunas firmas que no trabajan en el diario, sencillamente envían sus escritos, sus notas, con los cuales no tenemos relación porque directamente no aparecen por la asamblea. Por la redacción, entonces no podemos hablar con ellos. Yo me refería a Brustein, Colman, a Liberty, eso, que cuando hablo de grandes firmas. Yo creo que responden, están a la empresa, ¿no? No sé, tienen una misión que es hacer el diario y dar el mensaje del diario al cual adherimos, ¿no? Yo agradezco que exista Página 2 y quiero que siga saliendo porque su acuerdo con su línea editorial. Y para mí es una alegría y un orgullo trabajar en Página 12 y quiero que la línea editorial no cambie, pero bueno, necesitamos, para que haya una libertad de prensa fuerte, que los trabajadores estemos en unas condiciones dignas, ¿no? Cobrar un sueldo digno para poder hacer ese producto. De todas maneras, hablando de grandes firmas, ya no está más Berbisky, pero él sí adhería a nuestras medidas. Es una de las grandes firmas que sí adhería, escribía sobre nuestros conflictos y cuando había que quitar la firma la quitaba. Así que nada, el reconocimiento para haber visto. Bueno, entonces, Leandro, esto sigue, van a seguir con algunas medidas, un plan de lucha. Yo te agradezco mucho porque nos hayas atendido. ¿Cuánto hace que laburás en Página 12? hace 13 años. 13 años. Bueno, te mando un abrazo y espero que por lo menos que le empiecen a pagar ahora ese arreglo que, insisto, un mal arreglo que hicieron, pero que por lo menos le empiecen a pagar eso. Eso, muchísimas gracias por el deseo y por el apoyo y por el espacio. Así que nada, te mando un abrazo a vos, a tu equipo y a todos por ahí. Bueno, muchas gracias, Leandro. Hasta luego. Un abrazo grande. Bueno, esto escuchábamos, esto pasa. Yo siempre me quedo con algunas dudas y con muchas dudas. Pero bueno, en este momento los trabajadores tienen un problema, algunos, ahí en Página 12. Y después el debate si eso no es un diario partidario, lo que fue o lo que es un debate que nos debemos todos los periodistas, pero son laburantes. Vamos a escuchar ahora otra versión de Río Verde. Otra versión de Río Verde. Una local, nacional. Trío Galleta. Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Te invito el viernes 21 de septiembre a la Bolsa de Comercio. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Querés? ¿Cómo va? ¿Sabés quién va a tocar en la Bolsa de Comercio a las 18:30 del viernes? ¿Quién va a tocar? La Sinfónica de la Cava. Te llevas tenés algunos mangos por ahí, algún ahorrito, lo pones en las acciones ahí en Bolsa de Comercio, en el Merval, ¿eh? Que sube, baja, te doy unos datos de algunas empresas chinas que andan muy bien, y de paso te escuchás la banda sinfónica. 18:30, Bolsa de Comercio. No, está bueno, aparte, para ir a conocer. Pensé que me ibas a decir que tocaba, no sé, Duhovne. Claro. Ya tuvimos un vicepresidente musiquero que está preso. Sí, que también fue ministro. Un saludo que a nosotros nos escuchaba antes la gente. Ah, no, pero nos escuchaban los chorros buenos nosotros. Claro. En una época, la gente de Devoto. Entre paréntesis, viste que la cárcel de Devoto ya está la orden, pues la van a transferir a Marcos Paz, ¿no? Y ahí hay mucho problema, sobre todo con los internos que estudian, ¿sabes? Que estudian el UBA 21. Claro. Las carreras, porque ¿Irán los profesores hasta Marcos Paz, 2 horas de viaje, 3 horas de viaje, para enseñar? ¿Conseguirán profesores? Es un problema tenés ahí. Y a su vez, bueno, la cárcel de Devoto estaba totalmente colapsada. ¿Te gustó el trigo galleta? El trigo galleta, la verdad que me sorprendió. Te voy a dar un dato. Me sorprendió para bien. Te voy a dar un dato del cantante. A ver. El cantante del trigo galleta, que es un muchacho que no sé ahora dónde estará. Si, o después lo googleamos a ver si qué hace ahora. Sí. El cantante del trigo galleta. Paraba en la Galería París, allá por los años 60. ¿Eh? La Galería París, la que está en Rivadavia y... Exactamente, ahí en la zona... ¿Se sigue llamando la Galería París? Se sigue llamando la Galería París. Mira. Y era Carlos Iturbide, el cantante, Carlos Iturbide. Sí. ¿Vos sabés que esta voz no era la voz de él? ¿Ah, no? No, ¿sabés qué hacía? Por lo menos eso es lo que contaba. Sí. Se ponía hielo en la garganta. Digo. Hielo para que le saliera la voz esta. ¿Viste la que tiene una voz así parecida a Tom Fogerty? A John Fogerty de Creedence, ¿viste? Sí. Bueno, se ponía allá por los años 60 y paraba ahí. ¿Qué será de Carlos Iturbide? Bueno, si anda por ahí, lo invitamos. Un día que si quiere venir a tocar, lo invitamos. Tenemos que ir a la Galería París, por ahí, para ahí todavía. Por ahí, ¿no? Con los muchachos. ¿No? ¿Vos decís que no? Era más grande que yo. Ah, y por ahí para también, qué sé yo. Por ahí un lugar más grande. Sí, yo estaba pensando, el otro día estaba pensando si vuelvo a empezar, vuelvo a hacer ejercicio y a tocar la batería. Está bien. Todo vuelve, ¿viste? En este país vuelve todo. Claro. Todo vuelve. Salvo una lo que no van a volver a afanar tan fácil, parece que son los empresarios, ¿viste? Todavía me sorprendí. Ojalá. En 66 años nunca vi, alguna excepción debe haber habido, pero a un empresario capo detenido. Mm. Nunca vi. Y viste los que procesó el otro día... ¿cómo es? El juez este... Bonadío. Bonadío, sí. Bueno, procesó algunos que ayer veía la lista, ¿no? Está, por ejemplo, está el sobrino de Urnequian. Está procesado. Está procesado por dar coimas, ¿no? Sí. El primo de Macri, Calcaterra. ¿Va a zafar ese al final? Y no, porque mintió. Fue el primero... declaró y mintió, porque dijo que era que le pedían plata para la campaña electoral, de lo cual no, le daban la obra a cambio de la guita. Y bueno, estaba 21 empresarios, Wagner, el hombre de la obra pública, y todos dicen más o menos lo mismo, y lo salen por separado, que toda la guita se la daban, que después iba al plan este sistemático de saqueo de Cristina y Kirchner, sí. Pues siempre yo cuento que saqué a una docente de Santa Cruz, recién asumido Kirchner, y la docente de Santa Cruz dijo, la verdad que no entiendo lo que tenemos en la cabeza el pueblo, porque haber votado a este hombre que viene robando en la provincia desde que era intendente, gobernador, dice, y aparte un hombre que nunca defendió los derechos humanos, después lo usó. Viste que los gobiernos siempre hacen alguna cosa que está bien y por ahí les sirve para hacer otras cosas. Ponele, ¿qué quiero decir? Es evidente que tanto Cristina como Néstor le dieron manija al tema de los derechos humanos, no habiendo sido nunca partícipe, más habiéndole... no permitido que estén las madres de Plaza de Mayo, tenían que ir a un local del PO cuando iban a Santa Cruz porque no ni querían que estén ahí cuando era gobernador Kirchner, un hombre de derecha. Sí. Pero bueno, eso les permitió montar todo este sistema de saqueo de los fondos públicos. Y ahora yo veo que poner el macrismo, que también tiene ahí alrededor gente que se lleva la guita, la pone offshore, tiene los CEOs, tiene sí. todo, abrió una compuerta que también era sentido por gran parte del pueblo, que era que alguna vez los coimeros vayan en cana. Y, claro. y el problema es que está ahí él en esa compuerta. Nosotros acá cuando empezamos el programa ya por los años 90 estuvimos cubriendo, porque en esa época todavía todo el mundo hablaba en contra de la corrupción. Después vino el kirchnerismo y la corrupción pasó a ser algo bueno, viste los exégetas del kirchnerismo decían, bueno, siempre hay, para hacer política tiene que haber corrupción, viste, no, pasó a ser una cosa normal. Tiene que chorear, viste. Claro. Siempre se choreó, te dicen, siempre sí. se choreó, viste. Bueno, lo cual no te dicen, no tenemos que chorear, te dicen, siempre se choreó, viste. Claro. Entonces este hombre abrió la compuerta porque, te digo, en esa época habían hecho unas obras en el municipio de Morón, que el intendente era Rousseló, un hombre de la derecha peronista. Un peronista, digamos, porque esto de decir de la derecha, la izquierda. Claro, ¿cuál es de derecha? Viste, claro, como recién, viste el chico de Página 12 que decía, viste, Clarín da el aumento, no está homologado. El progresista de izquierda, entre comillas, Santa claro, María no lo da y cierra el diario, viste. Es decir, así que, y dice, no, porque la derecha, ¿qué es derecha? Y para mí, más de derecha, Santa María. Y Colman y todo eso que por ahí andas a ver, que no sé quién, que Kirchbaum, por decirte algo, no sé sí. que quién. Bueno, y las obras, las cloacas, que fue un negociado impresionante del intendente, el que había puesto la coima era el macrismo. Y en esa época Macri, sí. porque hace 25 años que no tiene nada que ver con la empresa, porque se fue a Boca y dejó la empresa. Pero en esa época era uno de los gerentes de la empresa Macri. Claro. Así que él conoce de esto. Ahora vos fíjate, este tipo que conoce de esto abrió y permitió, y esto va a quedar en la historia. El ajuste también, ¿viste? El ajuste, sí, como que todos los ajustes han quedado en la historia. El de Perón del 52, el de Frondizi con Alzogaray, el de Rodrigo con Isabel Perón, el de La Rúa, el de Kicillof en el 2014, en el 2011, el de Cristina. Todos los ajustes quedan en la historia, ¿viste? Porque hay pobreza, hay ajustes, pero quedan. Pero cosas así, que por primera vez en la historia, es algo nuevo. Claro. ¿Sí? ¿Entendés? Es decir, cómo los empresarios van. Y justo por eso hay un odio. Es decir, viste, uno con Macri lo que piensa es que estamos todos para el orto, que bajan los sueldos, que ajustan, que estamos hechos mierda, pensamos. Pero los que lo odian en serio son la iglesia, porque no le toleran que haya puesto en debate el aborto, lo odian, y Bergoglio quiere que se vaya lo antes posible. Pero no es por los pobres, ni por, claro. ¿entendés? Por lo que nosotros decimos, bueno, vamos a votar a otro en el 2019, porque, bueno, a este no lo votamos. Nunca voté yo un ajustador. No voté a Cristina, no voté a Kirchner, no voté a Duhalde, no voté ningún ajustador. Bueno, Duhalde nunca fue candidato. Y lo odian por esto, dicen, este hijo de puta que choreaba con nosotros, que daba coima con nosotros, ahora está permitiendo que nos metan en cana todos. Son esas cosas, ¿viste? Como, qué sé yo, Menem nos recontrajustó, nos hizo mierda todo, pero destruyó el ejército. Claro. Y dije, ¿qué quiero decir con esto? Que hasta el último turro siempre hace alguna cosa que lo deja en la historia. Onganía, un represor, dictadura, qué sé yo, hizo la ley 18610 de obras sociales en una negociación con los sindicatos. Claro. La dictadura de que vino después de Perón hizo el estatuto del docente por decreto. mandó el estatuto por docente, porque es que eso fue un alivio, porque a los docentes o eras peronista o si no te perseguían. Por ejemplo, claro. Mira, acá en la otra cuadra hay una escuela, sí, que el director se enfrentó al peronismo, era comunista, en los años 40 y pico. No solo lo rajaron, le sacaron la nacionalidad por no ser peronista, la represión que hacía el peronismo. Ahora, por ahí también del peronismo decir, bueno, reprimió, secuestró, desapareció en Galinera, qué sé yo, pero lo que uno se acuerda, bueno, el aguinaldo, viste, algunos beneficios sociales, viste, siempre, todos los gobiernos, por más turro que hayan sido. Ahora, ese es un problema que yo tengo, que no tuve, creo que no conocí ningún gobierno como la gente desde que nací, ya hace ya 66 años que nací, y no conocí ninguno como la gente. Porque todos me dicen, y Alfonsín, vos decís, bueno, juzgó a las juntas, una buena medida, sí, había que tener huevo para juzgar a la junta militar. Pero después hiperinflación, otra, sí, esta, la mierda, se vendía en dólares, se compraba, se fue antes, viste, está bien, lo movió el peronismo, pero no. Lo que te quiero decir es que siempre, viste, hay alguna cosita que vos después decís, mira, cuando, mira, este turro sí ajuste todo, pero pero permitió que me tiran en cana, inclusive a su primo. A su primo, Calcaterra, que todos decían, no lo va a meter en cana, viste, no, lo metieron en cana. Porque el juez dice que mintió, viste, Calcaterra. Bueno. De alguna forma, este, como que cada gobierno, para diferenciarse, me parece, como que busca eso, ¿no? En algún lado la renovación. Tal vez uno como, o nosotros como votantes, la sociedad en sí lo que quiere es eso, es esa necesidad de este, mejor dicho, satisfacer esa necesidad de que va a venir algo distinto, algo mejor. Por eso también, yendo ahora a lo que es Macri, ahora su campaña y su partido político era Cambiemos. Onda, me da que tal vez, este, qué sé yo, nosotros buscamos eso y no vemos el problema de fondo de que hay una línea en todos los gobiernos de Argentina que, así como dijiste hace un ratito, a ver, si robaron todos, que roben tranquilos. Bueno, tal vez está esa línea y no se ve esa línea y sí nos quedamos con estas cuestiones que, este, que estás mencionando, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que, este, se me vino esa idea, lo de la renovación, porque me parece que se puede trasladar un montón de campos. Pero tal vez surge esa necesidad, ¿no? Mismo, qué sé yo, recuerdo, este, sobre todo por la campaña que había hecho, que hizo Macri, bueno, toda la campaña publicitaria que armó, que encabezó Durán Barba, por ejemplo, que era muy similar a la de Obama en Estados Unidos. También con renovación, cambio, como que se viene algo mucho mejor, etcétera, etcétera. Como que, este, como que, no sé, lo siento como de ese lado, como si de alguna forma nos están tratando de vender por ahí un producto, diciéndonos, mira, esto es distinto, para que no se van a aburrir o no la van a pasar mal como la pasaban con los anteriores. Y después termina siendo lo mismo, o peor inclusive, pero tenés el chiche nuevo. Uh-huh. Inclusive me acuerdo, se me viene a la cabeza, este, un, hay un gag, hay una escena en Los Simpson que sale una muñeca. Y, este, Lisa, uno de los personajes, está luchando porque esa muñeca cosifica a la mujer. Y van todas las chicas a comprar de esa muñeca y le dicen, no, pero es la misma muñeca de siempre, lo único que tiene nuevo es un sombrerito. Y aparece Smithers, salta y dice, el sombrero es nuevo. Y se tiran todos encima a comprar esa muñeca. Como que un poco lo siento. Siento, me da que cambiar algo para que nada cambie. Exactamente. Claro, ¿no? Como que topardo, lo siento un poco parecido a eso. Sí, se nos fue la mierda. Vamos a tener que dejar tu columna porque aparte tenemos una nota. Sí, mira, si me das 10 minutitos, vengo con el mate. Ah, hacemos bueno, una nota, vengo con el mate después. Y después venís con el mate y nos haces la perfecto cosa. Che, vamos a dar los números si alguien se quiere agregar algo. A mí me gustaría a veces que alguien te cuente si coincide con algunas cosas que decimos, si no coincide, porque sería bueno abrir el debate. Compartan, llámenos. ¿A dónde nos pueden llamar? al ¿dónde? Al 4864-0489-4866-1095, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Todo eso lo garantizo yo. El sí. Facebook, que lo garantizás vos. El Facebook, Los Locos de Buenos Aires, ahí voy a estar yo. También en @loslocoslatribu en Twitter. En Twitter. Bueno, que no tenemos nada más, ¿no? Después seguimos, ¿qué nos falta? Después seguimos charlando, que hoy tenemos hay cantidad de cosas, ¿eh? Hubo un decreto donde al final se crea el complejo hospitalario sur, 5x1, de eso vamos a ver si podemos hablar con alguien. 25 escuelas se sumarán a la secundaria del futuro. Bueno, y continúa el juicio por el asesinato de Cristian Paragüita Toledo, sí, acá en Parque también. Patricios. Hay cantidad de noticias que después vamos a tratar de ir desgranando lo que nos queda del programa. Le pido a nuestra futbolista y operadora técnica que nos saque del aire. Los Locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, ayer nos enteramos que el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, sacó por decreto la creación del complejo hospitalario sur. ¿Se acuerdan? Era un debate que se venía dando, que iban a presentar esto en la legislatura. Bueno, al final salió por decreto. Esto dispone unificar en el predio del Hospital Muñiz el Marie Curie, el Ferrer, el Uda Hondo y el IREP, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Por este tema estamos comunicados con el médico infectólogo del Hospital Muñiz, Luis Trompeta. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. Luis Trompeta. Trompeta, sí, se me fue bueno, la... suele pasar, ¿no? Trompeta, sí. Así es. Se fue, ¿viste? Suele... No, digo para que digamos, no sea el falso Galeno. No, y lo tengo bien anotado y me lo pasó bien la producción. Todo fue un error mío. No, por favor. Luis, lo sorprendió... Lo serio es realmente lo que vos comentaste. ¿Lo sorprendió el decreto este? Bueno, sí y no. Sí, en el sentido de que el gobierno avanzó por un camino, digamos, que obviamente tiene opción, que es eludir la legislatura. Uh-huh. Eludir la Comisión de Salud, la legislatura, en fin, llevarlo al recinto. Por otro lado, tampoco es una sorpresa en tanto corresponde a una política del gobierno. Es decir, esta idea, y si uno lee los considerandos del decreto, en los primeros renglones, sí. Justamente el primer párrafo habla de eficiencia, eficacia y de recursos humanos. Es decir, yo digo lo siguiente, no tiene sustento sanitario. Uh-huh. Es decir, lo que le falta a esto es explicar cuál es el beneficio sanitario o, uh-huh, si vos, digamos, la oferta de servicio de salud para la población que se atiende, del gobierno de la ciudad, los porteños, el área metropolitana. Esto sí. No está explicado. Sí aparece desde el año pasado, desde diciembre, cuando apareció la primera presentación, que era un poco clandestina, porque nadie no era pública. De alguna manera se filtraron, sí, los informes, y aparecía en ese momento un mapa, una redistribución del área del Hospital Muñiz, los sectores que se iban a ser demolidos, y fundamentalmente la inversión que esto significaba, que se tomaba de una capitalización de la venta de, sí, los terrenos que iban, digamos, que eran ocupados por los que eran los otros hospitales a ser trasladados. Es decir, un mecanismo de enajenación del espacio público, porque el espacio público no es del gobierno. Claro. Es decir, digamos, en tal caso será de la ciudad, pero no del gobierno. El gobierno hoy por hoy, como a veces dicen, los gobiernos son inquilinos de las instituciones, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, esta venta de terrenos deja al descubierto una intención más vale, o no sé si una acción, ¿no? Quiero decir, una intención, sí, una acción más de corte inmobiliario que una efectiva planificación sanitaria para atender una demanda que por lo menos tendría que estar cuantificada, uh-huh, regionalizada, analizada de alguna manera. La propuesta de reducción de camas que se hizo en el primer proyecto, sí, hablaba de bajar 350 camas en el municipio a 150. Mm. Generalmente esto generó una respuesta, un escosor importante en la gente. Y cuando aparece después, a mitad de año, ya más oficialmente el complejo, se contradice porque decía que iba a aumentar la cantidad de camas. Pero hoy por hoy, medir en camas, no retrotea el pasado. Sí. El hospital no solamente son camas de internación. Uh-huh. El hospital es una serie de servicios que incluyen hasta, digamos que, aconsejamiento en cuestiones que tienen que ver con problemas de género. Uh-huh. De verdad que el hospital tendría que ser una comunidad abierta, responder a necesidades de la población en cuanto a preservación de salud. Uh-huh. Es decir, inmunoprofilaxis, vacunación, prevención, todos aquellos programas de educación para que la gente no se enferme. La cama de internación es una parte del servicio que se ofrece. Y quiero destacar lo siguiente. Sí. El cierre del Ministerio, la degeneralización del Ministerio de Salud de Nación, sí, a una secretaría, retrotrae a la historia del sanitarismo argentino a la década del 50. Independientemente de las acciones durante la dictadura y otras cuestiones, la idea de Carrillo, digamos, de los años 50, fue justamente ampliar el sector público, cama de internación, servicios, y crear, por supuesto, el Ministerio de Salud. Claro. Se dice que Perón dijo alguna vez, mira, voy a decir, claro, yo no soy peronista, pero lo digo esto porque tiene parte con la historia, que Perón dijo alguna vez, si los animales tienen un Ministerio de Hacienda, ¿cómo la gente no va a tener un Ministerio de Salud? Claro. ¿No es cierto? Claro. Digo, hay cuestiones que a veces hay que reflexionar. Ahora, volviendo al tema de la ciudad. Sí. Lo que está ocurriendo es que no hay un plan sanitario. Yo insisto con lo mismo. Tenemos una demanda de salud que no llega a la institución, que es la que no percibe que necesita salud. Tenemos que ir a buscar a esa gente, tenemos que ir a buscar a la gente que está por debajo de la línea de pobreza, tenemos que buscar a la gente que necesita hoy ser contenida en cuanto a sus problemas sanitarios, y entonces la creación de institutos sin guardia, sí, es un obstáculo. Es decir, la recategorización de hospital a instituto de un sistema de consulta por derivación es ir para atrás. Yo haría al revés, yo abriría las puertas y diría, muchachos, vengan, la gente, que todos los que necesiten, que vengan, que no nos agarre descuidados, que no nos agarre indefensos. Ahora, si vamos a depender de una derivación que, digamos, no es la puerta de entrada de estos hospitales, y a la vez sabemos perfectamente que hoy en la ciudad una derivación entre instituciones hospitalarias es dificilísima desde el punto de vista práctico. No hay una red eficiente. Yo, para pedir una derivación de un paciente a otra institución, por algún servicio, por algún tipo de estudio, tengo que comunicarme telefónicamente con el otro servicio y conseguir de alguna manera una relación persona a persona, profesional a profesional. Uh-huh. Esto es artesanal. Cualquiera que trabaja en el gobierno de la ciudad, en los hospitales, en los centros de salud, sabe que esto lleva horas y demanda un esfuerzo fenomenal, cuando no, la imposibilidad de realizarlo. Uh-huh. Entonces, por eso digo, acá falta, no sé si decir diagnóstico, me parece que falta comprensión del problema. Uh-huh. Apunta más a una extracción de ganancia de los terrenos que se podrán vender, y por supuesto, hoy estamos viendo lo que pasa con los lazos de la patria contratista con el Estado. Claro, claro. No, hoy, la verdad es que yo no soy conspirativo y no creo en las conspiraciones de ninguna manera, pero uno tendría que ser más cuidadoso en esta época, ¿verdad? Porque está todo bajo sospecha en un sentido. Claro. Pero con lo concreto es que este es un proyecto que básicamente saltió la legislatura, ¿no? Claro, la idea es no debatirlo, aunque digamos que si iba a la legislatura lo aprobaban también, ¿no? Bueno, está claro. Bien, pero veamos, es cierto. No, digo porque tienen una mayoría automática bastante importante. Sí, pero te digo una cosa, lo mismo se dijo con el tema de la legalización del aborto. Sí. Y cuando aparecieron decenas de miles de gente en la calle frente a la Cámara de Diputados, diputados terminó aprobándolo. No. Y en el Senado tuvieron que enfrentar también otros tantos miles de movilizados en todo el país. Es cierto lo que decís, Luis, no, coincido con vos, inclusive se podría dar vuelta por ahí una parte de Cambiemos, del grupo no sé, Evolución. Pero de cualquier manera, lo que te quiero decir, la presión social, cuando se pone en marcha el movimiento social, no, la cosa se pone compleja para los que toman decisiones, porque tienen que escuchar. Uh-huh. O escuchar a todos, ¿no? En ese sentido no digo que sea una línea directa, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no es lo mismo decidir en un despacho que decidir en una legislatura donde ya ha habido pronunciamientos, ha habido algún tipo, digamos, de reclamo, uh-huh, de sectores, de Gabriel Solano, por ejemplo, por el FIT me consta también, sí, que Andrada de Ciudadana, de Vía Ciudadana también, es decir, que no es que digamos, no pasa nada. No, claro. Y además hemos protagonizado en los últimos meses una fuerte, digamos, intervención de los trabajadores en distintos sectores. Hemos ido a todos lados explicando esto. Uh-huh. Así que, bueno, lo que no quita que es cierto, como vos decís, si tienen la potestad del cambio, si vos querés, de la resolución. Ahora, habría que escuchar también, sí, te voy a decir una cosa de esto, ¿no? Sí. En el caso de los gremios, los dos gremios mayoritarios en la ciudad, en el sector de salud, son Sutegua y Médicos Municipales. Sí. Por lo menos en el Hospital Muñiz, Sutegua desestimaba que esto pudiera ir adelante porque dijeron públicamente que desconfiaban, no creían que hubiera un presupuesto ni siquiera para poder realizarlo. Mm. Y con eso tomaron distancia, orgánicamente, digamos, ¿no es cierto? Sí. Hoy te das cuenta de que ese no iba a ser el límite. Y Médicos Municipales, sí, también le esquivó el problema. Digamos que no ha habido una respuesta gremial que ahora se va a imponer, porque justamente en la ciudad, con respecto a por lo menos al área profesional, se está manejando la modificación de la carrera hospitalaria. Sí. Que también colisiona con intereses también desde el punto de vista gremial, porque esta carrera tiene un aval de convenio colectivo de trabajo. Sí. Entonces, una propuesta de modificación de las condiciones choca contra el convenio. Yo te voy a decir algo personal, mirá. Sí. El convenio tiene cosas que no me gustan. Sí. Pero lo defiendo a muerte. El convenio de Médicos Municipales. El convenio el convenio más que de médicos, de profesionales de salud. De profesionales de salud, sí, sí. Lo firma médico. ¿Por qué te digo? Porque el convenio es la instancia mejor, por decirlo así, de, digamos, negociación entre la patronal y los trabajadores. Sí. Y si vos al convenio le echás una ley que te lo tira atrás, es un paso atrás también. No, claro. Así, cuando el convenio, te digo, tiene cosas que a mí no me gustan, que yo modificaría, pero modificaría para mejorarla. Mm. Y entonces tenemos el 5x1, sí, la desjerarquización hospitalaria, el convenio y las paritarias. Es una mezcla explosiva. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, vamos a ver hasta dónde los gremios mayoritarios, la Federación de Profesionales sacó un comunicado en contra de la modificación de la carrera. Sí. Pero yo digo que estas cuestiones terminan resolviéndose en un sentido por vectores de fuerza. Uh-huh. Si vos lo dejás pasar... bueno, ¿vos pensás que todo esto entra dentro del paquete del ajuste que se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, coincide, mirá, sí. Esto no es conspiración, no es teoría conspirativa, coincide. Sí. Coincide porque además la modificación de la carrera plantea, entre otras cosas, la inestabilidad para los cargos de conducción, que también es una discusión que habría que dar, pero básicamente lo que plantea es algunas diferencias entre los regímenes de licencia y otra cuestión muy importante, que es el ingreso a la carrera en forma de concurso abierto. Mm. Eso, en un sentido, desmejora la posición de los colegas que están en programas de capacitación ya en los hospitales, residentes y concurrentes, para poder ingresar a través de selección interna. Todo esto es muy finito. No es una cosa de dominio público, pero toca los intereses, o si vos querés, un estatus que veníamos conservando en buena medida con la discusión de un convenio colectivo que, si bien, ya te digo, es criticable, uh-huh, yo lo haría en otros términos. Claro. Pero, viste, son esas cosas, de aquí no puedo bajarme, del convenio no me bajo. No, está claro. Ahora, En este momento, es un momento de ajuste, ¿cómo ves la situación? Bueno, en el hospital que estás vos, en el Muñiz, y en el resto de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, ¿sigue, faltan insumos? No, en esto no se refleja, porque vos fíjate lo siguiente. A ver. El cotidiano, sí, el movimiento, no puede tener agujeros muy grandes. Sí. Vos, por ejemplo, yo, un poco por la función que tengo, la responsabilidad que tengo, sí, yo recibo el concurso, la solicitud de otros médicos, otros servicios, me dicen, no hace falta tal cosa, hay que levantar el teléfono y ver, preguntar a la farmacia, a ver qué hacemos, cuándo llegan los insumos. Obviamente a veces se corre de atrás. Esto no quiere decirte que no haya problemas, lo que quiero decirte es que uno no lo imagina esto como que se para la fábrica. Es decir, lo que tenemos acá es las limitaciones de la organización. Por ejemplo, tenemos tecnología atrasada, no tenemos buena comunicaciones en el sentido de lo que significa redes, por cada tanto faltan insumos, tenemos obras que están atrasadas, pero fíjate que en el caso del Hospital Muñiz, sí, los sectores que están realmente en escombros, lo digo claramente, han sido producto del abandono durante décadas. Si lo cargo solamente los últimos 12 años de gestión del macrismo, soy injusto. Claro. Es decir, que acá tenemos en general un abandono. En estos años, por ejemplo, de administración macrista de la ciudad, se tardaron 6 años en rehacer una sala de pediatría, que efectivamente tiene muy buena tecnología, pero tardaron 6 años. Después tenemos una guardia en el hospital que, desde el punto de vista funcional, anacrónica. Y se ha quedado en el pasado. Necesitamos una guardia de otra estructura edilicia. Y además, esto es un reclamo de hace 20 años, por lo menos. Entonces, sí, tenemos problemas. Yo lo que no quiero es plantear la cuestión como que falta gasa, ¿viste? Porque falta gasa es una macana, eso no es el tema. Hoy lo que tenemos hoy es tecnología de punta que por ahí no contamos, y restricciones y dificultades para el funcionamiento que, digamos, no deberían ocurrir. Es decir, estamos hablando de medicina del siglo XXI y en algunos casos estamos trabajando en 1940. Este es el asunto. Se rompe un ascensor y tardamos meses en resolverlo. Pero la culpa no es de la dirección del hospital. Yo, digamos, en esto quiero ser justo. Esto es una, digamos, es un criterio de inversión. Cuando los gobiernos, sí, o las autoridades calculan el tema de salud como gasto, se equivocan. La salud es inversión. El costo no es que sea infinito, el costo es amplio y es probablemente en un sentido sea siempre insuficiente, pero no se puede hablar de gasto, hay que hablar de inversión, porque vos querés gente sana y querés resolver los problemas de la gente. Entonces el costo tiene que ver con la propia economía y con lo que está pasando en el país. Ahora tenemos el problema salarial. Esta semana se hizo un acuerdo salarial que incrementa en 2 meses 5% cada mes, pero yo lo que digo es que hay que pensar de otra manera, porque eso es muy poco. ¿Cuánto es el salario inicial de un trabajador? Este es el asunto. Está claro. Luis, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto porque, bueno, el tema de salud es un tema que nos interesa mucho. Hoy queríamos abrir esta polémica. Mira, yo personalmente, pero te digo una cosa, último. Yo espero que esto tenga dominio público. Que esto no quede en el marco de la intervención gremial o sectorial. A mí, yo quisiera realmente que este problema, que esta cuestión sea tomado por el cuerpo social. Y entonces veamos exactamente un debate o una discusión o resoluciones que reflejen la situación sanitaria, pero además la población, porque yo digo siempre que nosotros somos servidores públicos, en el sentido más estricto. Yo trabajo para la gente. Digo, me pagan por hacer este laburo, ¿me entiendes? Siempre digo lo mismo. Entonces tiene que el depositario de esto es la gente que yo atiendo, lo que atendemos todos, digo, lo que resolvemos es de la gente. Entonces la gente tiene también una participación inmediata y para mí indispensable en esto. Está muy claro. Nosotros desde nuestros humildes medios vamos a tratar de que esto se siga conociendo y debatiendo. Un abrazo grande, Luis Trombeta. Ahora lo dije bien, ¿no? No, porque ahí sí me confunden. Un abrazo grande. Chao. Bueno, escuchábamos a Luis Trombeta, médico infectólogo, jefe de ahí del Hospital Muñiz, haciendo y explicando cosas que es bueno también debatirla, ¿no? Porque esta cosa a veces del consignismo. La semana pasada me llegó de un médico del Tornú que andaba circulando un WhatsApp con que había muerto gente en el Tornú. Y me decía este médico que era una campaña del kirchnerismo acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero por otro lado me decía, mandaban esto, que era una terrible mentira, pero por otro lado el Tornú tiene cantidad de complicaciones, de infraestructura, todo. Entonces, ¿por qué no, hoy insistimos con lo que hoy abríamos el programa, por qué no trabajar con la verdad cuando hay tantas cosas para contar y no contar mentiras que después lo pone a todo muy mal, ¿eh? Nos pone a todos muy mal. Se movió el banco. Sole Vázquez me saca del aire. Aires. Periodismo dependiente. Bueno, seguimos. Nos escribe Marce, que nos dice si puedo contar algo sobre la ruptura en Libre del Sur. Sí, mirá, yo te puedo contar lo que más o menos creo que conoce todo el mundo. Igual yo lo cuento, ya que nos preguntás, lo cuento. Me falta igual, he chequeado varias cosas, se dio hace 3 o 4 días la ruptura, pero fundamentalmente lo que pasó en Libres del Sur es que un sector encabezado por Victoria Donda decidieron abandonar Libre del Sur. Ahí está Victoria Donda, está Daniel Menéndez, que es el coordinador de Barrios de Pie, está Raquel Vivanco, entre otros. Lo que ellos cuestionan es a la conducción. La conducción, recordemos, de Libre del Sur son Humberto Tumini y el Huevo Ceballos, ¿no? ¿Cuál sería lo que nosotros pudimos averiguar? ¿Por qué el rompimiento? Porque tanto Tumini como Ceballos se niegan a acercarse al kirchnerismo en las próximas elecciones, mientras que Donda y la gente de Barrios de Pie están más cerca de formar alianzas electorales. En todo caso, la semana que viene ya te vamos a ir contando, o la semana que viene o la otra, vamos a empezar a contar cómo son las alianzas electorales, cómo se van a ir dando acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, está esta idea en la ciudad de Buenos Aires del gran frente antimacrista para enfrentar a Rodríguez Larreta. Y en eso algunos como Menéndez y que vienen trabajando con el kirchnerismo y con otros sectores que también están trabajando con el kirchnerismo. Recordemos que Menéndez es coordinador de Barrio de Pie, y recordemos que Barrio de Pie tiene una alianza en lo que se llaman los Cayetanos con los otros movimientos sociales, que hoy están todos cerca del kirchnerismo acá en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la Corriente Clasista y Combativa y la Coordinadora de los Trabajadores de la Economía Popular, la CT. Así que más o menos es eso, Ceballos y Tumini por un lado. Tumini, recordemos, es el histórico de Patria Libre, y Victoria Donda y Vivanco y Daniel Menéndez, entre otros, del otro lado. Espero que te haya servido, Marce, lo que te conté. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Mañana 20 de septiembre es el día del jubilado. Voy a proponer una tarea muy difícil, pero vamos a tratar que en 10 minutos, 15 minutos, el secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, Marcos Wollmann, nos diga cómo están en estos momentos los jubilados. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, una alegría saludarte, pero me hubiera gustado que fuera en un mejor momento para los jubilados. Mirá qué tarea que te traje, Marcos, que me expliques un poco cuáles son hoy los problemas más sentidos por los jubilados, por la gente de la tercera edad. Bueno, nosotros acabamos de venir de nuestro miércoles 1380, donde en esta oportunidad hasta pusimos un petit obra que preparó acá un jubilado, que la dirigió otro jubilado y que todo el grupo de jubilados hicieron, que la obra se llama El Remate, y se refiere al remate del ANSES, ¿no es cierto?, de los fondos del ANSES. Nosotros lo que estamos en este momento hoy y mañana conmemorando es el Día Jubilado, ¿no? Sí. El Día Jubilado es se cumplen 114 años de la creación de la primera caja de jubilaciones en nuestro país. Uh-huh. En 1904 se creó la caja de jubilaciones para los trabajadores estatales. Uh-huh. Y todos los años se conmemora. Y este año, otros años pudieron ser encuentros, este año son jornadas de lucha, de planteo de los problemas, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son los problemas más importantes, decía vos? Sí. Mira, yo creo que el problema más importante es el proyecto que este gobierno está impulsando en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el problema más importante. Uh-huh. Después, ¿cuáles son los problemas cotidianos? La Defensoría de la Tercera Edad, el que dirige el doctor Eugenio Semino, sí, el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, del pueblo, estableció en la actualización de la canasta que la canasta básica de un adulto mayor son 21.127 pesos. El haber mínimo jubilatorio, hay tres haberes mínimos ahora, ¿no? Los que tienen 30 años de aporte, los que no lo tienen y los que cobran la pensión universal. Pero pongamos un promedio. Está entre 8.000 y 8.600 pesos en bruto. Significa que el haber mínimo jubilatorio, que recibe más de la mitad de los jubilados nacionales, es el 40% de una canasta básica. ¿Está claro? Sí, está clarísimo. Entonces, ese es el tema que acá hay que plantear y hay que resolver en la haber mínimo y en las categorías siguientes. No achatando todo el haber mínimo, sino también poniendo los porcentajes en un aumento que tiene que haber porcentajes en las distintas categorías, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo se jubiló cada uno. Ese es un tema fundamental, porque podemos hablar de muchas cosas, como han hecho se cambió la actualización semestral por una trimestral y ya se perdieron con esos 10 puntos en el año, ¿no es cierto? Pero eso, si medimos entre uno y otro caso, estamos hablando de cientos de pesos. Cuando el problema es un problema ya estructural. Entonces, ahí lo que estamos planteando es que acá tiene que haber un aumento de emergencia ya, porque nadie puede vivir con 8.000 y pico de pesos hoy. Ese es el tema. Y no estamos hablando de un subsidio, estamos hablando del que aportó toda la vida. Claro, claro. Claro, que creo que eso no solo no lo quiere entender el gobierno, sino que uno lo ve a veces con los propios sindicatos, ¿no? Que cuando salen a reclamar, lo de la jubilación siempre lo tienen ahí al costado, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahora, el otro tema, ¿cuál es? Que es lo que nosotros estamos planteando. El tema más grave, yo decía, es un tema que tiene que ver con alguna cosa que se desconoce bastante o no, por lo menos no se tiene actualización de ese tema. Cuando se aprobó la ley 27.260, es la ley de reparación histórica, ¿no? Sí. Esa ley, además de todo el significado que tiene en cuanto a que no se pueden hacer juicios, en cuanto a que no pagan retroactivo, etcétera, y en muchos casos la cifra mínima, además de ese tema, tiene el artículo 12 que dice que se crea un consejo de sustentabilidad previsional para la elaboración de una reforma integral del sistema, un nuevo proyecto de ley, que lo van a dar a conocer a la bicameral del Congreso. Este artículo de la ley deja en manos del ahora secretario de Trabajo, ante ministro de Trabajo, una constitución de 25 miembros que ya se constituyó para la elaboración de este proyecto. Entonces, ¿por qué digo que es el problema más importante? Porque lo que ya se empezó a aplicar y lo que se tiende, lo que se proponen con esto, si miramos, digamos, ya las medidas que se tomaron, tenemos que decir, por señalar dos medidas. Sí. En esa misma ley, en la ley esta de reparación histórica, se pone ahora el llamado a la pensión universal del adulto mayor. Sí. Es decir, cumpliendo 65 años, haya aportado o no haya aportado nunca, recibe una pensión universal del adulto mayor, que es el 80% de ese tan bajo haber mínimo jubilatorio, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pusieron ahí? Que la mujer que hasta aquí tenía antes las moratorias, que eran moratorias, que al cumplir 60 años, si había aportado 10 años, 20 años, o menos de 30, o nada, sí, se podía tener la jubilación a los 60 años, como todas las mujeres, y que esto, digamos, y pague la deuda, le aparecía una deuda y se pagaba descontándola mensualmente, la última moratoria. Sí. Ahora la mujer tiene que tener 65 años para obtenerlo. Es decir, igualaron la edad de la mujer a la del hombre. Aumentaron 5 años la edad de la mujer para obtenerlo. ¿No es cierto? Por otro lado, sí, en las empresas privadas ya establecieron que cumpliendo 65 años el hombre, no es ya, no se le intima a la jubilación hasta los 70. Ya están hablando de 70, ¿no es cierto? Están sí, hablando de aumento de la edad. Nosotros que decimos, no es que aumentar la edad es por la incapacidad de una persona mayor de trabajar. Estamos hablando de un país donde, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, ¿no?, estamos ante una situación, digamos, de desocupación en el país, que son el dato que da el Ministerio de Trabajo de 1.900.000 personas. Claro. No, aparte, si la gente no se jubila, no se da lugar para que entren trabajadores nuevos. Ahora, ahí también tenemos un problema en muchos lugares, que como son tan bajas las jubilaciones, muchos no se quieren jubilar y siguen trabajando a los 70 años. Eso, y, eso es así. No, bueno, pasó hace poco en diferentes lugares. Que hubo conflicto porque querían jubilarlo a los 70 años y conocemos eso, ¿no? Inclusive en Telam. Sí, tenemos compañeros de 70 años que no quieren porque, claro, si se jubilan cobran mucho menos, ¿no? Cobran la mitad. La mitad, claro. Es decir, la tasa de sustitución está en alrededor del 50%. Claro. Por eso, yo digo, todas estas medidas, como las que esta del cambio de la actualización semestral por la actualización trimestral, sí, que trajo también una diferencia grande. Todas estas medidas que van implementando son parciales, ¿no? Sí. ¿Pero a dónde apuntan? A algo que es lo que hoy es la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el tema de igualar la edad de la mujer a la del hombre, pero además el tema de, además del aumento de edad, también es la disminución de la tasa de sustitución, de tener menor todavía proporción del haber jubilatorio con el salario. Pero además es el camino a que este plan de ajuste y este ajuste que ya están queriendo pasar de los 300 y pico mil millones a los 500 y pico mil millones, sí, el 40% del gasto, el 40% de los ajustes va al pago de la deuda externa. Y en este sentido, nosotros lo que estamos viendo en todo esto, que es la utilización de los fondos del ANSES. Por ejemplo, vamos a la realidad. Antes iban al fondo del ANSES la coparticipación federal. Sí. El 15% primero iba al ANSES y después se repartía en las provincias. El impuesto a las ganancias se iba al 20% al ANSES. Sí. Ahora, en el acuerdo con gobernadores, el fondo de se saca de la coparticipación anualmente menos 3% para el ANSES. Y en el 2020 ya no entra nada. Y tampoco el impuesto a las ganancias. Y por otro lado, este tema lo que va haciendo es que cuando uno plantea un aumento de salarios, el primer tema que te plantean es con qué plata se va a pagar eso, ¿no es cierto? Si cada vez entran menos fondos, y entonces y ahí viene por qué la preocupación, que es la preocupación de aquí y la que en este momento es en todos los países, ¿eh? Está muy claro. Marco, yo te agradezco mucho, aprovecho para mandarte un abrazo grande, que sea un buen día mañana, y los que siguen también, y vamos a combinar para que te vengas un día acá y hablamos a fondo de muchos temas, que hace mucho que no nos venís a visitar, ¿eh? Así que no, te vamos gusto a invitar, ¿eh? Con mucho gusto, así también podemos hablar sobre las propuestas que nosotros tenemos. Claro, no solamente criticamos, sino qué propuestas tenemos, y mañana vamos a estar a las 3 de la tarde ahí en el Congreso. Mañana 20 con otras organizaciones que vamos a estar también planteando la situación y nuestra propuesta. Está claro. Un abrazo grande, Marcos, ¿eh? Muchas gracias a vos y a todo el equipo y a todos los oyentes. Muy amable. Marcos Wolman, ¿eh? Secretario General de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Buenos Aires. Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, hoy tengo que felicitar a la operación técnica y al equipo de producción. Un programón, Pará que todavía no terminó. Tenemos 10 minutos para tirar todo el programa por la ventana. Y ahora lo venís a rematar vos. Hoy estuvimos charlando sobre el tema del 5x1 en el Muñiz con el doctor Trombeta. Estuvimos charlando con Marco Goldman los temas de los jubilados, todos temas que no tienen gran repercusión y que sin embargo repercuten mucho en el bolsillo de muchos. ¿Y con qué empezamos hoy? Con el conflicto de Página 12, la primera vez en la historia que no sale Página 12. Histórico. El dueño de Página 12 que caza en el zoológico Santa María, porque es el secretario general de los porteros. Que negocia los salarios con él mismo y pone, cada vez que dan un aumento, agrega un ítem que va al sindicato. Un sindicato multimillonario, es el presidente del PJ, tiene Página 12, y de ahí bajan la línea de lo que le conviene a los trabajadores, y a sus trabajadores no le da ni el 21%, berreta. ¿Me explico? Mamma mía, pero bueno, de todo esto hemos hablado. Che, lo otro interesante que haya escrito Marce Sola, que nos contó, Sota. Era que nos contó, Sota. Que nos preguntaba por Sota, ¿no? Sota. Que nos preguntó qué pasaba en Libre del Sur, porque esto de esta idea de que el kirchnerismo se quiere salvar y quiere arrastrar a todos, no quieren ir preso, muchachos, no hagan frente con el kirchnerismo, van a hacer frente con chorros que lo único que les interesa es no ir preso, y si tienen que echar al gobierno para no ir preso, son chorros, hicieron un plan sistemático para saquear el fondo del Estado, está no comprobado, recontra comprobado, y si no lo quieren porque han tenido unas migajitas que le ha tirado el kirchnerismo, no lo quieren creer, no lo crean, pero no formen, están rompiendo todo, porque la gente honesta no va a ir a un frente con Moreno, con Guillermo Moreno, no va a ir a un frente con Cristina Kirchner o con Vudú o con Delía. No va a ir, porque hay gente todavía, por suerte, en política, que es honesta, por suerte. Entonces hay que formar algo nuevo con aquellos que no están ni con el kirchnerismo, ni con el macrismo, ni con los CEOs, ni con los chorros, ni con... Bueno, dale que se me acaba el programa y te querés llevar alguna recomendación. Claro, ¿qué me recomendás, viejo? ¿Qué me trajiste? Hoy estoy feliz. ¿Qué puedo ver a la noche aparte de Boca? Primero, no, hoy a la noche Boquita y nada más, por favor. No pude, lamentablemente, no sé si estaría acá, creo que no, sí estaría porque el partido es tarde. No pude conseguir entrada. No estarías acá. Estaría el partido a las 10 de la Ya varias veces te hicimos acá la grabación. Falso vivo. Le mando un saludo a mis amigos, a mi amigo Juan Carlos, que es hincha de Independiente. Sí. Por cábala lo digo. Juan Carlos, hoy ganan. Hoy pierde Independiente 3-0. No, hoy gana Independiente. Hoy, Juan Carlos, quédate tranquilo, Independiente, hoy tranquilo. se enfrentan dos equipos de la B, eso también hay que decirlo, Independiente y River, pero tranquilo. ¿Qué tipo provocador? Gana loco. Independiente. ¿Qué tipo provocador? Bueno, recomiéndame algo, dale. Ah, sí, bueno. Empecemos ya de lo que estuvimos hablando durante todo este último mes, mes del cine argentino, hoy termina, ya está. Cagaron, hoy aparte juega Boca, así que los que no fueron al cine, los que no vieron una película argentina hoy, hasta el día de hoy, fueron, muchachos. Salvo que alguna de que necesiten, que quieran ver y entren en la cartelera del Gomón, después se les va a hacer complicado verla a un precio accesible, así que... Y pronto seguramente aumente las entradas de nuevo, las generales, así que muchachos, ya está. Era hasta hoy, 19 de septiembre, hoy es 19 de septiembre. Así que bueno, para los que no fueron, para los que prefieren estar tranquilos en la comodidad de sus hogares y ver algo en la pantalla chica, sea la pantalla de, qué sé yo, de, miren, de la tele, de la compu, de la tablet. Y que celular, no vea Tinelli. Y que no... Sí, ni... arrancó Tinelli. Sí. Bueno, en fin, no entramos en ese terreno. O en el celular, no sé, donde lo quieran ver. Para ello les traigo una pequeñita recomendación, una serie, una miniserie, la cual estaba en un principio iba a ser mucho más extensa de lo que va a ser y de lo que es, ya que bueno, no tuvo mucha repercusión cuando salió por televisión, por aire en Estados Unidos. Salió por el canal Discovery Channel. No consiguió una buena cadena. Básicamente la dejaron morir. Va a ser una serie antológica, la cual iba a tomar distintos asesinos en serie o de casos muy famosos. Iba a ser cada temporada, iba a ser uno diferente. Murió en la primera y toman el caso de Ted Kaczynski, que es un tipo que metía bombas en el correo y las mandaba a, bueno, sus víctimas. Aquellos bombas caseras. Y aquellos que las abrían, pum, le reventaba una bomba en la cara con, no sé, clavos, por ejemplo. Algo bastante crudo. Pero la serie toma no solamente el punto de vista de la investigación, sino también de este tipo, de este personaje, con algunos problemas a la hora de relacionarse, ¿no?, con su entorno y con la sociedad. Esta va a ser la recomendación de hoy, Manhunt, una bomber, que la pueden encontrar en el monopolio rojo de serial streaming, o sea... Netflix. Son 8 episodios en los cuales uno de los valores más interesantes que tiene la serie, que por eso se las quiero hacer, me encantaría que los oyentes vean esta serie, es porque dentro... Está de caro todo, Netflix, ¿cuánto sale? 200 mangos, ¿no? Y la entrada al cine te sale 260 pesos. Invitamos a la gente al cine. Chicos, vamos al cine, después, bueno. No sé, depende de cada uno. Para mí el cine es único, pero y me gasto la plata. Gratarola no se puede de alguna forma, no hay alguna sí, forma. Sí, siempre hay formas de las cuales, por una cuestión legal, buscar, no se puede decir. Bueno, pero bueno. Igual a la vez, quiero que ya lo hablé acá. Utilicen el tema, la imaginación. El tema de la piratería, inclusive hay mismos realizadores cinematográficos que la apoyan. El otro día yo sigo un director argentino, que por lo tanto no voy a dar el nombre, el tipo dijo... En el mantero subió un tweet. Sube una fotito de su película. Está mi película tanto, está en el mantero de no sé, que era de Triunvirato y no me acuerdo cuál otra. Vayan ahí, menciona este tweet. Y nombralo, ¿quién era el que lo dijo? Decilo, porque si lo mandó en Twitter. Sí. La película era Las Vegas, el director era Juan Villegas. Ah, bueno, buenísimo. Lo mandó por Twitter, bueno. Unibomber, entonces. ¿Cómo? Una bomber. Ahora, ¿qué es lo interesante? Ya dale, para ir cerrando y para que se vayan por ahí enganchado un poquito. Obviamente tenemos una dualidad muy marcada en la cual uno es el bueno tratando de agarrar un loco que pone bombas y mata gente. Esa dualidad del bien y el mal empieza a romperse de a poco. Se superponen una sobre la otra, teniendo una transformación en el bien, teniendo una transformación negativa, podríamos decir, y una positiva tal vez en el mal, a la hora de empatizar con las motivaciones de este personaje. Un tipo que pasó por unos experimentos psicológicos bastante extraños, que bueno, miren la serie y tendrán un par más de detalles. Pero no solamente esto, sino que también la idea y, mejor dicho, los ideales que de alguna forma quería llevar a la sociedad de él realizando estos asesinatos. No justificándolos, la serie no te dice, mirá, abracemos al asesino. No lo hace en ningún momento, pero es muy interesante cómo se rompe esta dualidad y cómo tranquilamente el espectador se puede perder entre qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Cuál está haciendo lo correcto y cuál lo incorrecto. De por medio, a los que les interesa también el género, un género bastante explotado ya en lo que son las series, detectives, investigaciones, asesinatos, misterio, toda esta cuestión, los invito porque les va a gustar mucho. Así que Manhunt, una bomber, es la recomendación para aquellos que no salen del sillón. Así que si no, vayan al cine, loco. Bueno, gracias, Camilo. Un placer. Vamos, Boquita. Vamos. Un saludo para los hinchas de Independiente. Le digo que hoy estén tranquilos, que hoy Independiente gana. Deja la grabación de esto. No, la semana que viene voy a tener que hacer la autocrítica. No, y lo único que digo es recomendarles que ahora, quédense, que ahora viene Periodismo en Serio después de nosotros. ¿Eh? ¿Okay? Vamos todavía. Chau, hasta el miércoles que viene. Gracias. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.